Últimas actividades del mariscal Kim Jong-un fueron informadas en varios países. La TASS de Rusia, la UPI de Estados Unidos, la Kyodo de Japón, la red de radio internacional y la televisión satelital Fenghung de Hong Kong, China, y la página web del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático transmitieron su visita de trabajo al Hospital de Oftalmología Ruyong recién construido. Asimismo, la noticia sobre su visita a la fábrica de recuerdos del lugar histórico revolucionario de Mangyongde la transmitieron la sucursal polaca de la Asociación de Amistad con Corea en su sitio web de Internet y la Tribuna Antiimperialista de Alemania en su página web de Internet Noticias de Visitas de la Orientación. Y el periódico de India, Vulzumiro, dio a conocer la visita del mariscal a la fábrica de agua manantial del Monte Ryongak. Los medios de difusión masiva adjuntaron las fotos del mariscal Kim Jong-un.